Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Bienvenidos a Filipinas ahora mismo. La noticia del día en el país es la liberación, sanos y salvos, de los 12 alumnos y profesores que estaban secuestrados desde el pasado viernes en el interior de una zona forestal del municipio de Prosperidad, en la provincia de Agusan del Sur. Aparentemente sus captores, 6 hombres armados en el momento en el que se perpetró el secuestro, han huido dejándolos abandonados. Este secuestro ha trabajado junto a la policía el autor, ahora encarcelado, de otro secuestro similar que ocurrió en 2009 y que retuvo a otros 79 alumnos y profesores por una reclamación de tierras entre clanes rivales. En esta ocasión han sido 16 las personas secuestradas, fue el viernes pasado, durante el desarrollo de una de las ceremonias de graduación y despedida del fin del curso tan habituales durante estas fechas. Por lo demás, la vida se encarece en Filipinas, a pesar de que en marzo la inflación se ha mantenido en un moderado 4,3%. Suben la luz y los carburantes, algo más de 20 centavos por cada kilovatio hora consumido y 25 céntimos el litro de combustible. Y de la política nacional destaca la decisión tomada por el presidente Benigno Aquino, que nombra a Heidi Mendoza, la mujer que investigó los casos de presunta corrupción entre miembros de las Fuerzas Armadas, número 2 de la Comisión de Auditorías. Grace Pulido Tan será la presidenta. Esto es Filipinas ahora mismo. Punto y final al secuestro de 12 alumnos y profesores en la provincia de Agusan del Sur. Este secuestro ha durado 5 días. Mónica Rodríguez. Según declaraciones de la policía a una emisora local, los secuestrados, que en principio aparentaban encontrarse con buena salud, fueron recogidos por las fuerzas de seguridad después de que sus captores huyeran y los dejaran abandonados. El secuestro comenzó el pasado viernes cuando una banda de secuestradores formado por 5 personas secuestró a 15 profesores y estudiantes en el poblado de Prosperidad y exigieron la puesta en libertad de 3 miembros de su clan encarcelados por secuestro desde 2009. El domingo, 2 de los secuestrados fueron puestos en libertad, aparentemente para recoger comida, aunque las fuerzas de seguridad no autorizaron su regreso. El lunes, otro de los cautivos, un niño de 12 años, fue liberado debido a que padecía de alta fiebre. El origen de este secuestro se remonta a 2009, cuando una banda liderada por Hondo Pérez capturó a 79 personas por una reclamación territorial contra un clan rival. Un hermano de Hondo instigó aparentemente este nuevo incidente para exigir su puesta en libertad. Las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para la captura de los 5 secuestradores en los alrededores de Prosperidad, municipio ubicado a unos 860 kilómetros al sureste de Manila. Filipinas continuará creciendo a ritmos superiores al 5% durante los 2 próximos años, según las previsiones del Banco Asiático de Desarrollo. Newell Carlet. La economía de Filipinas presentará un crecimiento económico sólido en los 2 próximos años, favorecido por las reformas prometidas por el gobierno y la cooperación de los sectores público y privado, afirma el Banco Asiático de Desarrollo, ADB, en su informe Previsiones del Desarrollo Asiático 2011, ADO 2011, difundido hoy en Manila. Según el ADB, la economía de Filipinas expandirá un 5% durante 2011, mientras que en 2012 se prevé que se acelerará hasta el 5,3%. La inversión y el consumo serán los motores de la expansión económica del país, asegura la institución financiera internacional con sede en Manila. La expansión prevista para los próximos 24 meses sigue a la fuerte recuperación presentada en 2010 del 7,3%, que estuvo aupada por un aumento en las inversiones y por un optimista consumo privado. Las optimistas previsiones de crecimiento tienen en cuenta una normalización gradual de la política monetaria del país, una mayor rigidez en las acciones fiscales y un mayor esfuerzo del gobierno por reducir el déficit presupuestario. También se basa en un mayor optimismo empresarial ante la exitosa transición en la presidencia del país, una mejora de la calificación crediticia por parte de las agencias internacionales y un alto rendimiento en el sector manufacturero que apunta a un buen momento para las inversiones privadas. En cuanto al consumo privado, se espera que se mantenga fuerte, lo que junto al aumento de los precios de los combustibles y la recuperación de la demanda agregada, se teme incluyan en una presión a la alza sobre la inflación que se calcula se situará en un 4,9% en 2011, mientras que en un 2012 bajará al 4,3%. El director de la ADB para Filipinas, Nira Jain, indicó que las previsiones para Filipinas se sustentan en la creencia de que el gobierno se mantendrá firme en sus promesas de reducir el déficit fiscal y en una mejora en la gestión gubernamental y del ambiente empresarial. Entre los factores que pueden frenar la expansión económica está un crecimiento mundial menor al previsto, una caída en las remesas de divisas por parte de los emigrantes y aumentos de precios en alimentos y combustibles mayores de los esperados. Comenzamos nuestra revista regional de prensa en Zamboanga. El periódico Sun Star publica que 3 personas, entre ellas un militar, han muerto y una cuarta se encuentra gravemente herida. Los 4 eran viajeros de un autobús en el que se desplazaban otras 4 personas que en un momento dado intentaron robar al resto de los pasajeros. Más sucesos. Según el alcalde de Zamboanga, los secuestradores de una empresaria han comunicado a su familia el importe del secuestro que reclaman desde el pasado 4 de marzo en unos hechos que ocurrieron en Labuan, una localidad a 36 kilómetros al oeste de la ciudad. La edición de Cagayan de Oro de Sun Star informa hoy de la detención de 3 supuestos narcotraficantes en Bukidnon y Cagayan de Oro. También han caído los 2 autores presuntos del robo a una gasolinera en esta ciudad. Consiguieron llevarse 87.000 pesos. Panay News informa que finalmente el concejal Edward Yi tendrá un mes para derribar voluntariamente su restaurante en la ciudad de Iloilo. El local había sido condenado por el gobierno municipal por contravenir la normativa urbanística. El afectado tiene de plazo hasta el 4 de mayo. En la ciudad de Cebú, el periódico Freeman informa del fallecimiento de un pescador y de su hijo por comer buririn o pez globo, una especie considerada el segundo vertebrado más venenoso de la fauna mundial. Antes de fallecer, el pescador dijo que en otras ocasiones había comido este pescado y no había tenido una reacción adversa. Y seguimos nuestro repaso de la prensa regional en la isla de Luzón. El periódico Sun Star Pampanga destaca los elogios que el arzobispo de San Fernando, Paciano Aniceto, ha pronunciado respecto a la expresidenta de Filipinas y ahora congresista por la provincia de Pampanga, Gloria Macapagal Arroyo. El prelado la inundó de elogios durante una misa de acción de gracias, coincidiendo con el cumpleaños de la expresidenta. Por cierto, la ópera Jesucristo Superstar llega el próximo sábado a Telabastagán. La Liga de Artistas de Pampanga ha creado el espectáculo Batwin Jesucristo. Por último, el Sun Star de Baguio informa de la guerra declarada a sarampión en Benguet. Además, los habitantes de la región de Cordillera son informados de las intenciones de alcanzar una paz duradera en la zona por parte de las organizaciones. El tiempo en Filipinas, con Newell Carlet. Este pronóstico es válido en Filipinas desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. El tiempo en Filipinas estará influido por vientos entre moderados y fuertes de componente noreste, particularmente sobre Luzón y Visayas. El pronóstico para la isla de Luzón es de cielos parcialmente cubiertos a cubiertos con lloviznas aisladas. En Visayas y Mindanao estarán parcialmente cubiertos a cubiertos con chubascos o tormentas aisladas. Los vientos serán entre moderados y fuertes, soplando desde el noreste en Luzón y Visayas, con mares entre moderadas y picadas en sus costas. En otras regiones, los vientos serán suaves a moderados desde el noreste, con marejadas entre suaves y moderados. La temperatura máxima en Manila en las últimas 24 horas fue de 31,5 grados centígrados, mínima de 23 grados centígrados. Hoy nos vamos de viaje al Parque Nacional Natural y Puente de Sojotón. Les contamos también detalles de esta localización, que se sitúa en el barrio de Guirán, en Basei, Samar, con una superficie aproximada de 8 kilómetros. Para llegar allí se necesitan 4 horas y media de viaje en lancha desde la ciudad de Tacloban hasta Basei. El Parque Nacional es bien conocido por sus características geológicas, que son fascinantes, y contiene las cuevas, los ríos subterráneos, las cataratas y las formaciones únicas de piedra caliza. El puente natural de Sojotón es una fantástica formación de la naturaleza, porque la roca conecta dos crestas de montañas que miden 23 metros. El puente de piedra está cubierto de bosques en su parte superior, mientras que en su parte inferior cuelgan formaciones de estalactitas que son enormes como espadas. Todas las cuevas allí en el parque son cuevas endógenas en acantilados de piedra caliza angular que se apoyan sobre la base de un sistema con grietas. Además, el gobierno local de Samar es muy responsable últimamente para proteger la naturaleza y la vida silvestre, para garantizar que los visitantes no las dañen. Ahí van a encontrar biodiversidad forestal que está en peligro. Por lo general, la urgencia de preservar el bosque de Samar se destaca porque ecológica y económicamente es importante el ecosistema para los habitantes de allí. Vale la pena recordar vacaciones de verano en el Parque Nacional Natural y Puente de Sojotón. Esta ha sido nuestra emisión de hoy. El programa de Radio Filipinas Ahora Mismo y el proyecto de cooperación cultural Ventura de los Reyes son posibles gracias a una subvención de Estado aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Capatirán Sandugo es promotora del proyecto cultural Ventura de los Reyes, con el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Cádiz.